no hay ni un bestseller. Y 24 de la tarde es momento, como cada miércoles, aparte de la limpieza musical, es el día en el que nos zambullimos al océano de las palabras, los versos. Muy bien, Manuel. Estuve, ¿no? Estuve bien. Estás impecable. Pero para eso, sí, nuestro instructor de buceo. Nuestro bote. Nuestro querido amigo Jorge Goyeneche, buenas tardes. ¿Cómo anda? Pero no puedo terminar una frase sin reírme, perdón, perdón. Glu, glu, glu. Hola. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Georgie. ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba, les aclaro rápidamente antes de empezar que estaba revisando la letra chica del contrato. Sí. Sí. Que tengo con ustedes. Y sí, estuve mirando que mi cláusula de rescisión. Sí. No sé si lo llego a juntar, los 175 pesos. Claro. Así que hablé con mis abogados y me recomendaron seguir. Y sí. Bueno, bueno. Había una oferta jugosa de FM Don Ernesto de ahí de Barrio Norte. Sí, pero no, parece que los 30 pesos. Los jeques vienen con todo. Bueno. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Hablando de trabajo, sí. Hoy quería hablarles de una escritora que vive en Chicago, uh-huh, y es descendiente de finlandeses. Sí. Una cosa rara. Uh-huh. Una mujer que... muy joven, tuvo unos cuantos hijos, se casó, qué sé yo, uh-huh, tiene hijos, nietos, bisnietos. Sí. Y a partir de... nació en el 36, en 1936. Y a partir de, más o menos, cuando tenía 40 años, empezó a investigar, uh-huh, para escribir un libro que quería ambientar en la Edad de Hielo. Y la tipa se pasó... ¿Cómo en la era del hielo? ¿En la era del hielo en la sobre la Tierra? Claro. ¡Apa! O sea, una novela prehistórica. Claro. Hay novelas históricas. Sí, sí. Esta es una novela prehistórica. Se pasó 35 años trabajando. ¡Wow! Así que esto es bueno destacarlo porque a veces desde afuera se piensa que la literatura es tomar la lira y cantar. Sí, ¿no? Claro. ¿Cierto? Me siento y escribo. Claro, y no, uh-huh, requiere mucho trabajo. Aún los más dotados para escribir, revisan, sufren, se divierten, uh-huh, trabajan, se levantan todos los días muy temprano o se quedan hasta muy tarde escribiendo. Bueno, uh-huh, esta mujer escribió esa historia que fue bestseller y que recomiendo, uh-huh, uh-huh, aunque generalmente no recomiendo los bestsellers, pero porque es una lectura muy amena, muy entretenida, que tiene todos los ingredientes de novela de aventuras, romances, bueno, todos los ingredientes. Es muy linda para que la lea desde chicos hasta cualquier edad. Mm. Y transcurre en Europa en la época del hombre de Cro-Magnon. O sea, hace unos 30.000 años. Esta mujer, como les decía, hizo unas investigaciones... zarpadas, ¿no? Claro. Zarpadas. E incluso hizo cursos de supervivencia, cómo construir una casa con hielo, cómo afilar piedras que sirvieran para cortar cuero, cómo hacer fuego. Hoy estaba escuchando que Manuel decía, cuando pasaban las noticias, frase textual que copié, qué bajo que ha caído la humanidad, incendiar para joder. Sí. Hablando de los incendios, sí. Bueno, para molestar, y todas las cosas sí. que se hacen para molestar. Uh-huh. Y la autora, hablando de la prehistoria en una conferencia y presentación de uno de sus libros, porque empezó, el primero se publicó en 1880 y el último en el 2011. Ajá. Y ella, por supuesto, unos cuantos años antes había empezado a investigar los temas. Sí. Esta mujer dice que Jean Auel se llama, dice que no hay prueba de guerras en la prehistoria y pocas de violencia interpersonal. Tenemos, en cambio, testimonios de compasión. Y cita un caso de un esqueleto que se encontró en Irak, que es de la época previa al Cromañón, que es de un Neandertal, sí. y que se verifica que fue cuidado por alguien. Ella cree que nuestra naturaleza está más basada en la colaboración que en el belicismo. Por Ajá. lo menos el ser humano tomado como persona, como individuo. Sí, después claro. la manada es otra es cosa. Es otra cosa, claro. Y lo que dice, y va se va viendo en toda esta saga uh-huh. De largos libros que uno desea que no se terminen, porque están escritos de manera tersa, se leen, no tienen complicaciones, uh-huh. Y como les decía, llenos de aventura, es que el hombre no, contra aquello que cree ciertos pretenciosos contemporáneos, uh-huh. el hombre de hace 30.000 años, 20.000 años, sí. o sea, después de la época de los glaciares, cuando empezó a ocupar Europa, sí. No era distinto a nosotros. O sea, no. Yo pregunto si nos quedamos sin energía por cualquier cosa probable, ¿no? Uh-huh. Por un tiempo prolongado. ¿Sabemos hacer algo? O sea, ¿cómo hacemos para comer? ¿Alguien sabe cómo, plantar algo que dé frutos y con lo que alimentar a la familia? ¿Cazar un animal? ¿Hacer fuego? O sea, yo en algún campamento, así con mis hijos, por joder, probaba con la técnica, frotar los dos palitos y hasta me salieron ampollas hasta en los pies y no logré todavía nada. Todavía estás, sí, claro. No logré nada, peleé encendedor y prendí el pastito, ¿no? Para hacer el fuego. O sea, el hombre no necesariamente ha evolucionado en eso. Lo que se dice, lo que dicen los que saben, sí. es que no hay modificaciones físicas. Lo que lo ha modificado es el ambiente y la cultura. Claro. Ajá. O sea, la dieta, de eso también estaban hablando ustedes, la alimentación, Ajá. qué sé yo, todo eso también ha modificado, ha hecho que llevemos vidas sedentarias, en fin. Sí, sí. Y sí, lo interesante es que el personaje es una mujer. Claro. Ajá. Que cromañón. Y están todavía los Neandertal, que son cromañones, el Homo sapiens, el Neandertal, aunque esas categorías, y los que saben me van a criticar, pero digamos, para sintetizar, el Neandertal es anterior, ¿no? Sí. Y pertenece al periodo de los glaciares y no es tan evolucionado como este hombre que ya es Homo sapiens como nosotros, pues, digamos, ¿no? Por decir, por sumarnos y subirnos al carro del Homo sapiens. Y esta chica, Ayla, es hija de cromañones, uh-huh. pero hay un terremoto y prácticamente desaparece la tribu a la que pertenece, es atacada por un león, bueno, se defiende, uh-huh. se escapa y es recibida por estos hombres más atrasados que convivieron durante unas épocas con los cromañones, que son los neandertalenses, y hay una mujer que es una especie de bruja de la tribu, uh-huh. que sabe lo tradicional, el uso de las hierbas y todo eso, y la adopta como una especie de hija. Pero esta chica tiene un cerebro más evolucionado, entonces sorprende a todos porque apenas saben contar hasta 3 o 4 y ya lo demás los excede. Y ella descubre la matemática y después termina viviendo sola a lo largo de todas estas novelas de esta saga, termina viviendo sola y bueno, la autora Well atribuye con esa concentración que es clásica de una buena novela, que es aprovechar muchos elementos y sumarlos, le atribuye el descubrimiento de cómo hacer fuego con dos piedras, cómo es la encargada de domesticar un lobo al que salva, entonces lo va viendo reiteradas veces en distintas circunstancias, y ese lobo se convierte en un perro. En un perro, claro. Y el primer caballo que se puede montar, en fin. O sea que es realmente muy entretenida, son 6 libros largos, que empiezan con El clan del oso cavernario, van pasando por distintos libros, y el último se refiere a las cuevas pintadas, porque ya para este último libro ella los ubica, son bastante evolucionados, y ella ha encontrado un hombre que viene de otro lado, porque estaban estos pueblos estaban diseminados por distintos lugares de Europa y de Asia, del que se enamora, y bueno, esto pasa en las cuevas en Francia. Que entre paréntesis, con respecto a lo que decía al principio de la supuesta evolución, se ha hablado mucho de ese aspecto, y se ha descubierto, por ejemplo, que las cuevas, las pinturas rupestres, no eran algo casual, no es que los tipos agarraron y se mancharon las manos y las pegaron a la pared. Acá en la Argentina, por el sur, del lado cordillerano, está la Cueva de las Manos, ¿no? Que tienen miles de años de antigüedad, sino que las han estudiado y demuestran que hubo una escuela artística detrás de eso. Ajá. Y toda una técnica de cómo hacer, digamos, los diseños, y una escuela pictórica, y cómo hacer que todo eso sobreviva 40, 50 mil años, ¿no? Una locura. O sea, que no sé, yo creo que hago una rayita en un papel y pasado mañana, con la ya no se sabe, que son las viromes, desapareció. Ya no se sabe, claro. Ya no se sabe. De modo que, aparte está el papel de la mujer tan bien ahí. Justo había terminado de leer yo un libro de que no quería hablar, porque generalmente no me gusta hablar mal de los escritores, pero en este caso es un libro de un autor que a mí me gustaba, que es un italiano, se llama Henry De Luca, y que está bastante de moda. Es un tipo que tiene unos 70 años. Sí. Bueno, yo leí de él varios libros, entre ellos El día anterior a la felicidad, que es una hermosa novela, y cometí el error de leer una de sus últimas novelas, que se llama La Natura Expuesta. Ajá. Bueno, y es de un machirulismo. Ah, machirulismo, mirá. Sí, lo acabo de acuñar. Qué desastre. No, pero está bien. A la RAE. Está bien, pero está bien, porque machirulo define un tipo de persona, y machirulismo es su esquema de pensamiento, digamos. Una vez Mario, vos y Manuel hablaban, no me acuerdo de qué programa, hace un tiempo, de la precaución que hay que tener para meterse en temas que a nosotros los hombres medio nos queman, ¿no es cierto? Sí, claro. Por mejor centrados que estemos, digamos, en el tema de género, siempre uno tiende a meter la pata, porque son siglos y cientos y miles de años de cultura patriarcal. Claro, y educación en ese sentido también, sí. Claro, entonces, bueno, pero para estar tranquilo, hay que leer este libro de Henry De Luca y saber qué es lo que no hay que hacer. Ah, mirá, tan así es. Pero es terrible, es así. Miren, les cuento un detalle del argumento. El tipo es autobiográfico, en cierto sentido, y quiere demostrar que es el mismo, que aparte de un egocentrismo y una egolatría insoportable. El tipo tiene 70 años o 60 y pico como el autor, y las mujeres de 20 años, 30, se desmayan a su paso. Mueren por él, claro. ¿No? Mueren con él, ya está. El Isidoro Cañones de Italia, digámoslo. Exacto, pero grande, ya casi es el tío Cañones. Sí, claro, el coronel. El Isidoro. Sí. Bueno, entonces él es contratado por un cura para arreglar, como escultor, para arreglar un Cristo de un escultor contemporáneo que estaba desnudo, o sea, se veía la natura, como dice, o sea, el coso, claro, ¿no? El miembro, Y en una época de censura lo taparon con un lienzo también de piedra. Entonces le encargan ese trabajo. Bueno, en la descripción, entonces él encuentra casualmente una foto de la escultura original y ¿qué descubre? Que el miembro estaba erecto en la escultura. Sí. Entonces empieza a elucubrar toda una cuestión, una suma de cosas en torno a eso, y describe y talla el sorape, como dijo el filósofo, ¿no? Entonces habla de el agujerito, es una cosa abominable. Claro. Y dice que de ahí sale, cuando observa, y si es un ojo, el agujero, qué sé yo, dice, de ahí sale la semilla de la vida. O sea que solamente con eso ya se crea vida. Claro. O sea, no hay otro elemento. No hace falta óvulo, no hace falta nada. No hace falta nada. Y eso es lo de menos, porque encima el tipo, bueno, en fin, mal. Léanlos si quieren. No, deja, gracias. Deja, gracias, Jorge. Pueden tomar nota qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que no hay que decir. No, señora. Y ahí ya tenemos 10 temas perfectos. En cambio, vuelvo al libro de Jean Ahuel, sí. A esta saga, la saga Los Hijos de la Tierra se llama. Ah, eso quería saber. ¿Cómo se llama? No lo había dicho, Los Hijos de la Tierra. Los Hijos de la Tierra. Sí, el primero es El Clan del Oso Cavernario. Uh-huh. Y así siguiendo. Es más, se puede leer en cualquier orden, porque todos tienen más o menos los mismos personajes, por lo menos la protagonista está siempre, pero son autónomas las historias, es ella en distintas edades. Uh-huh. Pero les decía, acá se ve el papel de la mujer, investigado por una mujer, ¿no? Uh-huh. El papel de la mujer en la creación de y el descubrimiento y la evolución cultural del hombre, de ese hombre sapiens primitivo, ¿no? Bien, sí. La transformación del mono en hombre, diría Engels. Bueno, claro. Este ya es hombre. Ajá. Estos ya son hombres, ¿no? Y volviendo, ustedes nombraron ahora que dicen lo del mono. Sí. Estaban hablando algo del lenguaje y con una cuestión, justo pegaba con esto, que algunos alucinógenos producían el lenguaje en los monos. Yo le di unas pastillas a mi perro, ¿sí? Y no habló, siguió ladrando, lo digo. Así que no sé hasta dónde. En la teoría está por verse. Sí, está por verse. No seas malo, lo tomaste muy literal. Sí. Y bueno, literal, literatura, están pegados. Les decía que sí. En el... que con respecto a la comparación con lo de Henry de Luca y la creación del hombre, la semilla, ¿no?, que da vida, en la tribu primitiva en la que está Ayla, que es criada al principio, la de los neandertales, no saben cuál es el papel del hombre en el embarazo. O sea, creen que como es visible... No, la naturaleza es lo que uno ve es engañoso, porque ve que, no sé, que la luna está, que el sol se mueve, parece moverse y claro. Cree que mueve, mueve alrededor nuestro. Bueno, entonces le crece la panza y cree que eso es algo que se produjo directamente en ella. Claro. En cambio, ahí se dan cuenta, al revés de lo que vislumbra de Luca, se dan cuenta de la fundamental necesidad de la mujer, como si hubiera sido necesario alguna otra explicación. Claro, está bien. La procreación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, recomiendo fervorosamente el libro de Jean Ahuel, transcurre en la Edad de Hielo, es una saga, Los Hijos de la Tierra, que empezó a escribir en 1980, y el último, el sexto tomo, o sexta novela, apareció en el 2011. La verdad que suena muy, ¿cómo decirte? Sí, que dan ganas de leerlo, sobre todo al haberte escuchado que la mujer se tomó 34 años de diferentes estudios para escribir toda la saga. Sí, además está... Lo cual... es entretenida en muchos aspectos porque es bien natural. Ajá. Tengo una persona que no voy a nombrar cuando era... Sí. Chica, digamos, adolescente, encontró alguno de estos libros y en la casa lo habían leído, entonces le prohibieron leerlo. Ah, mirá. Y accedieron a que lo leyera sacándole hojas en las que había cosas indecorosas para esta niña, según estos padres tan tradicionales. Muy bien, pero digo los, que, lo censuraron primero. Sí, pero incluso digo que tiene ese también ese atractivo de lo sexual, de la aventura, claro. La lucha, es decir, porque hay la lucha es contra la fuerza de la naturaleza, ¿no? Contra los animales. Sí, claro, contra todo lo que no se entiende, que en ese momento era todo, justamente. Sí, sí, precisamente claro. Todo, más o menos como ahora. Sí, ahora tenemos la ilusión de que sabemos. Tenemos la ilusión de que somos buenos. Eso también. Vos sabés que yo en eso me quiero detener y es una de las cosas por las cuales me dan ganas de incursionar en este libro, porque yo soy de los escépticos que piensan que en realidad justamente, pero por ahí voy a cambiar mi percepción, el ser humano es malo por naturaleza. Y vos hoy hablabas, pero me quedé pensando a ver si no es en realidad la cuestión de masas o por ahí este nuevo ser humano de ahora, de este siglo, del siglo pasado. Qué lindo que está para unas masas. Sí, pero vos sabés que yo tengo eso, tengo esa como esa afirmación y no me la puedo sacar de que el hombre es malo por naturaleza, que si no lo encauzás un poquitito te hace cualquier cagada. Bueno, vos fijate que hay una palabra que viene del reino animal. Ajá. Que se está oyendo, leyendo mucho ahora, que es manada. Sí. O sea, es la violación en manada, el ataque piraña, el, ¿no? Sí, es sí. Una... ¿Habla de un regreso a la naturaleza, sí, Jorge? Sí, un regreso a la naturaleza sin sociedad, sin... Y después, bueno, volvemos a caer en lo mismo, querido Manuel, acá entre nosotros, porque nos van a acusar de bolche otra vez, que el capitalismo hace una religión de pisar cabezas. Claro, es decir, está bien. La escalera está hecha de otros cuerpos. Está bien, Para llegar arriba, uh-huh, tengo que pisar. Sí. ¿No? Y son ya unos cuantos siglos de esa cultura, de la cultura de la venta, de la cultura del engaño, ¿no? Se hace una apología de, para venderte algo te tengo que parlar, te tengo que hacer un relato, te tengo que macanear. Sí, sí, convencer, buscar convencerte. Pero convencer es vencer. Sí, sí. Convencer es vencer. Totalmente. O sea, es la batalla para que yo me guarde tu moneda y la del otro, y la del otro, independientemente de qué costo se pague por eso. Sí. O sea, yo creo que estamos en un territorio de, no de maldad, sino de amoralidad. Se habla de anomia, es decir, de desconocimiento de las leyes, no de transgresión de las normas, uh-huh, sino de desconocimiento. O sea, yo no sabía que no podía matar. Claro. O sea, a mí nadie me dijo que yo no podía quedarme con lo ajeno, uh-huh, que yo no podía, no sé, o sea, como encapsulados y egoístas, estoy generalizando porque no sí, está claro, la gente así, no está claro, pero que hablamos generalmente, el animal salvaje se come a la presa, y si sos el animal dócil tenés que esperar que te den de comer. No, sí, claro, pero bueno, ahí está la cuestión, que el animal salvaje mata para comer y nada más. No, lo decía metafóricamente. Sí, ok. Decir, en la sociedad, si vos querés, entre comillas, progresar, tenés que avasallar. Sí, eso, claro, Jorge. Si sos un ser sociable, ocupás un espacio que te va a gratificar, seguramente, uh-huh, ¿no? Pero te va a costar establecer esos lazos porque... sería largo, ¿no?, de dar ejemplos, pero aún en los casos de ser solidario, también a veces sos agredido. Sí, sí, o sea, sí. Si no, sí, vamos a creer como Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza y ve volar los pajaritos y nadar los peces, y yo no sé hasta dónde. Y no, yo justamente es de la descripción del hombre que no comparto. Pero me gusta, está bien, me gusta que en realidad este comportamiento se haya visto alterado por el sistema que hablábamos, por el capitalismo. Pero se dan cuenta de que hace 15 minutos que están hablando del destino final del hombre y no sé qué otra pelotudez. No, no, qué cosas que son, ¿eh? Son tremendo, que si el hombre es bueno, si es malo, y qué sé yo. Si te quiere vender un auto, no es bueno. No somos buenos como Mario. ¿Eh? No todos somos buenos como Mario. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Somos malos también. ¿Eh? Claro, hay más o menos, digo yo. Yo no les digo malo, les digo más o menos para no discriminarlo, porque yo creo que hay muchos grises, como en todo. Hay muchos grises. Pero que el negro, como color negativo, sí, justamente, es más visible. Sí, puede ser. Sí, sí, sí, sí, sí. Y más, y conquista rápidamente a los otros, eso es lo que sí, pasa. Sí, sí, todo lo y si no, ponele, para no decirlo negro, lo brillante, uh-huh, el LED multicolor. Sí. Y sí, es más llamativo, pero insisto con que para que no sé si existe, llevémoslo de vuelta al territorio de la ideología, no existe, no sé si existe el multimillonario que no haya pisado cabezas, él o sus antepasados. Claro, claro, claro, sí, sí, sí, ¿no? La fortuna. La fortuna habitualmente es así, sí, algo a alguien. Seguramente, sí. El dinero o la libertad. Sí, sí, sí, sí, porque si muchos, si poquitos tienen muchísimo, es que muchísimos tienen poquito. Es así. Es una especie es, de... Es ancina nomás. Es una especie de marxismo así, muy, muy, muy, muy, muy breve. Pero ahora que me dijeron esto, voy a revisar mi contrato, porque creo que debe haber en la letra chica algo que me permita defecarlos olímpicamente. Salir sin esos 160 pesitos, ¿no? Un tipo que nos quiere defecar olímpicamente. ¡Qué barbaridad, Manuel! Yo no puedo creer. Claro, con mucha rosca eso. Yo no, mucha... Sí, sí, sí. Yo no puedo creer, Manuel. Todo les damos y así nos pagan. Así nos pagan. ¿En qué fallamos, Manuel? ¡Qué va! Jorge, un abrazo muy grande. Nos hablamos la semana que viene. Chao, chao. Chao, querido. Abrazo Jorge grande. Goyeneche. Arrancamos hablando de un libro que se desarrolla en la prehistoria. Sí. Y terminaron ustedes haciéndole esta cosa.